Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de la franja universitaria Un Aula Crítica y Solidaria, que se transmite a través de la emisora universitaria Un Aula Radio. Soy Yasmín Garavito y les estaré acompañando en esta emisión. Recuerden escucharnos este y todos los lunes a las 10 de la mañana por www.pomotesestudio.unaula.edu.co. Hoy estamos en compañía del director de la Biblioteca Justiniano Turizo Sierra, quien nos estará compartiendo un poco más sobre este espacio y extenderá una invitación a que todos continuemos haciendo parte de esta propuesta educativa que tanto contribuye a la institución. Les saludamos y le damos la bienvenida. Buenos días, Yasmín. Mi nombre es Carlos Mario Betancur, soy el director de la Biblioteca Justiniano Turizo Sierra. Para comenzar, cuéntenos sobre el hito histórico de la constitución y fundación de la biblioteca. Bueno, hablarte de la historia de la biblioteca es hablarte de unos momentos claves como son la creación misma de la institución. Crear una universidad implica estar del lado del conocimiento, estar al lado de los libros, de la información. Y por supuesto que hay un momento especial que se dio por allá en el año 1972, lo cita el profesor Hernando Arango en uno de sus libros sobre la historia de la institución, en el cual en un proyecto de infraestructura se cita el espacio de una biblioteca en el marco de todo un campus que se estaba apenas planeando. En ese sentido, el año 72 puede ser un momento clave para ello. De ahí en adelante se vienen dando unos desarrollos en materia de infraestructura, de adquisición de lotes y de espacios que dieron cabida a la biblioteca en un bloque que anteriormente se llamaba el bloque 4, y de ahí pues en adelante se dio un desarrollo en crecimiento, en espacio, en actividades, que le dio sentido a buscar otro espacio en el cual hoy estamos, que es el bloque 2 en el edificio Santa Inés, y que por supuesto reúne todo lo que podría ser unos servicios adecuados para una biblioteca moderna. ¿A qué se debe el nombre Justiniano Turizo Sierra? Bueno, hablarte del doctor Justiniano Turizo Sierra es hablarte de un fundador, una persona con unos altos valores altruistas, y en homenaje a él se da el nombre a la biblioteca, precisamente porque él encontraba en el conocimiento, en los libros, en todo lo que era la relación con los alumnos, pues el sentido de una universidad. Entonces el doctor Justiniano, que tenía como profesión ser médico y era de carácter muy liberal, pues tenía como muy, muy acendrado el valor del conocimiento. Y en homenaje a ello, un grupo de fundadores invita a tener en cuenta su nombre y por supuesto que hace gala a todo lo que es una biblioteca y por supuesto a este proyecto unaulista. Director, ¿qué hitos o momentos significativos guarda en su memoria que crea hayan contribuido a lo largo de la trayectoria de la biblioteca? A ver, Yasmín, sobre los hitos, yo podría decirte que algunos de los iniciales de todo este proyecto universitario tendría que tener en cuenta la creación del espacio como tal. Para unos fundadores de un proyecto como estos debe ser clave tener un lugar de conocimiento. En ese sentido retomo el espacio que se dio en 1972. Para mí es fundamental también todo lo que este proyecto ha tenido en materia de inclusión. Entonces creo que por allá por el año 2009-2010 se da un momento muy importante al tener en cuenta la inclusión y crear una sala llamada Sala Saramago. En ella pues los estudiantes en situación de discapacidad visual acceden a unos recursos tecnológicos y a un espacio propio para estar en igualdad de condiciones. Ese momento para mí es fundamental. Otro momento muy importante es también la decisión de una universidad de irse tornando en un lugar híbrido en materia de acceso al conocimiento. Una biblioteca hoy en día, o hace por lo menos 10-12 años, por decir una historia más cercana, encuentra en la automatización, en el sitio web, en todo lo que es el ambiente digital, una cabida muy importante. Entonces por allá en el año 2012 se da el inicio de todo lo que es un proceso de módulo de automatización de la biblioteca muy serio, muy dedicado, y en él se han venido desarrollando muchos espacios importantes, como son el sitio web de la biblioteca, como es el repositorio institucional por ahí en el año 2018, y todo lo que es el ambiente digital mezclado con el mundo libro. Entonces yo diría que todo lo que ha hecho la Universidad Autónoma Latinoamericana ha sido avanzar con el desarrollo científico y tecnológico de la mano de la tecnología. Y cerraría con un momento muy importante del cual formamos parte, y es el proceso de acreditación institucional. ¿Cómo negar que la biblioteca ahí también tuvo su parte importante? Y en ese momento también, con nuestra exposición, con la presentación de nuestros servicios, de nuestros recursos, pudimos formar parte de ese gran logro institucional. Para mí eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué papel ha tenido o tiene al momento la biblioteca en toda la propuesta de la Universidad Autónoma Latinoamericana? Bueno, yo creo que una biblioteca universitaria siempre hay que concebirla desde el punto de vista de acompañamiento. Yo pienso, como director de un espacio como estos, que esa concepción de acompañar es fundamental para que vivamos la universidad y nos articulemos con todo lo que ya hace en sus principios fundacionales, en su misión institucional. Entonces, en ese acompañamiento no podemos hablar de docencia sin hablar de los libros, del acceso a la información, al conocimiento. Tenemos que hablar también de la extensión en materia cultural. En este espacio se hacen conciertos, se lanzan libros, se hacen exposiciones, se genera toda una dinámica de intercambio de ideas. Y a su vez también como deslindarnos de la investigación no es posible, porque la investigación va de la mano del acceso a todo lo que es hoy el mundo del conocimiento. Entonces yo diría que la biblioteca va de la mano con todo el hacer institucional. Yo consigo la biblioteca como el espacio de integración de todo lo que hacemos con la universidad. Director, por otra parte, ¿podemos compartir con todos los oyentes los servicios y programas que ofrece la biblioteca? Bueno, podemos hablar de los servicios clásicos y los servicios modernos. En los servicios clásicos, por supuesto que el estudiante, el egresado, el docente, el administrativo encuentra el libro, la consulta, el acceso a recursos web, el acceso al espacio como tal para leer y para permanecer en ella en un momento de ocio. Pero también tenemos que hablar de servicios modernos aliados a nuestras alianzas con otras instituciones, convenios de préstamo interbibliotecario, accesos a bases de datos, acceso a recursos web, acceso a aplicaciones muy modernas y sofisticadas que le ayudan al estudiante de hoy, que es un nativo digital, a acceder a fuentes y recursos que le vayan a ayudar a complementar su saber, que le ayuden a investigar y que le ayuden a complementar todas sus inquietudes intelectuales. Entonces, todo lo que son los servicios y recursos con los que hoy la biblioteca cuenta están al día y se prestan a toda la comunidad. Yo creo que eso va de la mano de toda la dinámica que va creciendo en la sociedad del conocimiento, y por eso vivimos en permanente vigilancia de qué debemos hacer, cómo debemos mejorar. Producto de ello hoy es el repositorio institucional, donde almacenamos todo lo que la universidad ha producido en materia de trabajos de grado, de revistas, de libros, de capítulos de libros, de artículos de profesores e investigadores, que son la memoria y dan cuenta de todo el hacer intelectual y académico de una institución. Entonces, servicios como esos están ahí y estamos al día con ello. ¿Cómo pueden ubicar y contactar a la biblioteca los estudiantes que están por primera vez en la institución? Por supuesto, Yasmín. En materia de ubicación debemos de hablar de los dos ámbitos, el físico y obviamente el electrónico y el remoto. Pues en lo físico, la universidad tiene un mapa de bloques. En el bloque 2 precisamente estamos ubicados en el edificio Santa Inés. En todo lo que es Santa Inés, el ambiente que tiene es también parte de la biblioteca. Entonces el bloque 2 sería la ubicación más directa. La dirección es calle 49A, número 55A40. Y en materia ya de forma remota de acceso, hay varias posibilidades. El teléfono es el 511-2199, las extensiones 300, 301 y 302. El correo electrónico más rápido y más fácil es el de biblioteca@unaula.edu.co, y por supuesto estamos en el sitio web que lleva a todo lo que es la institución, www.unaula.edu.co/biblioteca, y allí pueden acceder ustedes a todo lo que son servicios, recursos, reglamento, todo lo que tiene que ver con la biblioteca, sus espacios, sus servicios, sus colecciones y sus herramientas. Por último, quisiera compartir usted una invitación a la comunidad académica y estudiantil, sobre todo para aquella que apenas inicia su ciclo formativo en la institución. Bueno, Yasmín, yo creo que es importante ahí también hablar, conectando con la pregunta anterior, sobre el horario. Nosotros tenemos un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche en jornada continua, y también tenemos los sábados de 8 a 12 del día. ¿Por qué venir acá? O por lo menos para los estudiantes que no conocen la biblioteca, este es un espacio de todos. Esto forma parte del paquete completo que todos adquirimos. Un docente, ¿por qué tendría que venir acá? Porque necesita complementar y contarnos qué bibliografía, qué referencias debemos de tener. Un administrativo, porque aquí puede encontrar literatura, porque puede encontrar videos, porque puede encontrar libros que le interesan y le pueden servir a sus hijos, a sus nietos, a su familia. Un estudiante, por supuesto, yo no concibo, y más en las áreas en que imparte la UNAULA su saber, un estudiante que no venga aquí a argumentar, a leer y a escribir. Entonces nosotros lo queremos acompañar de la mejor manera. En fin, nosotros tenemos el espacio del conocimiento, de la lectura, de la cultura, del ocio, del entretenerse de otra manera, el acceso al Wi-Fi, todo lo tenemos en ambiente también de poder conectarnos, su acceso al correo, la sala de cómputo, el conversar, el compartir, el esperar la próxima clase acá. Están invitados, yo creo que no hay nada más que decir que bienvenidos todos acá. Le agradecemos muchísimo al director por acompañarnos en esta emisión y compartir mucho más sobre este espacio de conocimiento con ustedes. Nos despedimos por ahora. No olviden escucharnos por www.pomotesestudio.unaula.edu.co. Les deseo buen camino y hasta una próxima emisión. Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula.